Yo no sé qué es lo que tiene, pero ella es otra cosa. Y es que al lado de ella me siento bien. Porque cuando sus labios beso, a la realidad no quiero volver. Me elevas a las nubes, luego me subes y me dejas caer. Trato de disfrutarme el momento, por si mañana no te vuelvo a ver. Me elevas a las nubes, luego me subes y me dejas caer. Trato de disfrutarme el momento, por si mañana no te vuelvo a ver. No sé ni cómo explicarla, pero tiene un porte de que hace deporte, ya se cuida. Va para el gym daddy de una mujer con nortes y visiones. En la uni no hay ausencia en su reporte. Tú necesitas a alguien que en vez de que te quita aporte. Y que de solo besarte otro mundo te transporte, my lady. Cuando no te tengo, mi cama está vacía. Tiene la habilidad de saber envolverme. Pienso en ella en mi noche y mi día. Y yo solo me conformo con verte. Cuando no te tengo, mi cama está vacía. Tiene la habilidad de saber envolverme. Pienso en ella en mi noche y mi día. Y yo solo me conformo con verte. No sé por qué me ilusiona, pero a veces los nervios a mí me traicionan. Trato de cogerte en serio, pero al final me abandona. Me sube hasta un nivel que quisiera tenerla cerca. Caminar por la orilla de la playa hasta que amanezca, baby. Me elevas a las nubes, luego me subes y me dejas caer. Trato de disfrutarme el momento, por si mañana no te vuelvo a ver. Me elevas a las nubes, luego me subes y me dejas caer. Trato de disfrutarme el momento, por si mañana no te vuelvo a ver. Tú me tienes gateando, delirando, tratando, bolsas llenando de billetes. A ver si lo que tengo se quita gastando. ¿Y hasta cuándo tengo que vivir? Soñando tampoco te me desguille, que sé que te estoy gustando. Y no lo pienses en llamarme, que en ti quiero refugiarme. Que ninguna se parece porque vale una fortuna. No sé un estilo propio que nadie la usa compara. Y en la clara nunca me esperé que el momento llegara y me buscara. Porque te diste cuenta que te hago falta. Que tú eres bella sola, pero con Juan Carrezal. Y con orgullo este tema pa' cerrar el show concluyo. Si se va y no regresa, ese amor nunca fue tuyo. Problematic, bebé. Cuando no te tengo, mi cama está vacía. Tiene la habilidad de saber envolverme. Pienso en ella en mi noche y mi día. Y yo solo me conformo con verte. Cuando no te tengo, mi cama está vacía. Tiene la habilidad de saber envolverme. Pienso en ella en mi noche y mi día. Y yo solo me conformo con verte. Me elevas a las nubes, luego me subes y me dejas caer. Disfrutarme el momento, por si mañana no te vuelvo a ver. Me elevas a las nubes, luego me subes y me dejas caer. Trato de disfrutarme el momento, por si mañana no te vuelvo a ver. Juanca el Problematic, el eslabón más grueso de la joyería, baby. Tú sabes que lo de nosotros es distinto. Nadie sabe los temas que compartimos. Nadie sabe los temas que tocamos. Nadie sabe todo lo que hemos vivido. Pero seguimos aquí. Yemel, el del dembow pesado. Well Music, el talento oculto. El imperio de las misiones. Yomo Bauta, por Yuma y Loba, pa' que te enamores.